Buenas tardes y bienvenidos un día más al Puede Entrar, programa de humor sin catalogar. ¿Qué tantas noticias, chistes y canciones curiosas nos trae? Buenas tardes, Nuria. Buenas tardes. Buenas tardes, Álvaro. Buenas. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien, eso es bueno, eso es bueno. Siempre, siempre bien. Hombre, eso es positivo, sí señor. ¿Sí o no? Sí, claro, hay que ser positivo aquí. Nunca negativo, ¿no? Como decía Luis. Estamos Bandal. Haciendo un programa de humor. Hombre, pues claro, hombre, habrá que... No vamos a contar desgracias, ¿no? Bueno, ¿no consistía en eso? Bueno, hay no malas noticias que te hacen partir el culo también. También. Entonces no son tan malas y nos hacen reír. Ahí está, ahí está. Pues sí, como cada programa, noticias curiosas que nos trae la actualidad mundial, chistes variados. ¿Malos? La gente dice que son malos, pero es que a ver, de por sí, significado de chiste es algo malo, algo que te hace reír de lo malo que es. Claro. No, no sé. A ver. No nos caracterizamos por hacer humor inglés, que es ese de pararse a pensar. Uy, no. Lo de pensar no va con nosotros. Nosotros somos de actuar más que de pensar. Sí, señor. Nos gusta la acción. Claro. Lo que dice también el señor Barragán, ¿no? Sí, señor. Bueno, pues vamos allá. Vamos con la primera noticia. Y como siempre, un poco de música de fondo que acompaña el programa. Muy bien. Resulta que la pareja Salahi niega haberse colado en la fiesta de la Casa Blanca. Sí, excusas. En Washington, la pareja que supuestamente se coló en una cena de gala en la Casa Blanca habló por primera vez este martes por televisión e insistió en que estaban invitados al exclusivo evento. Declaran, estábamos invitados, no nos colamos. Michelle Salahi en el programa Today Show de la cadena NBC. No hay nadie con tanta audacia o mala conducta como para hacer eso. Nosotros no, por cierto. En fin, según el servicio secreto estadounidense, Michelle y su marido Tarek se las arreglaron para eludir la semana pasada el estricto control de seguridad de la Casa Blanca e ingresar en la cena de gala en honor del primer ministro indio Manmohan Singh. Claro, la estricta seguridad, ¿no? Sí. Si se colaron, era muy estricta, ¿no? Sí, muchísimo. Sí. La pregunta es, ¿por qué no le pide la invitación? ¿Qué dirán? ¿Se la ha comido el perro? Hombre... Ah. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo creo que se invitaron el uno al otro. Sí. Sí. ¿Eh? Te invito a la cena. Pues yo te invito a ti. Y si no, como... Nos vamos. Vamos. Como en Torrente, ¿no? Claro. Que antes de entrar, secuestran a una de las personas que van a entrar, les claro. quitan las invitaciones y la ropa y entran con... Y se van vestidos ahí también. De... Claro, claro. ¿Os habéis dado cuenta, ahora que has dicho eso de Torrente, os habéis dado cuenta que siempre pillan trajes y ropa que les va a la medida? Es verdad. Bueno, en todas las películas. No. Hombre, la de Torrente no. El Torrente iba con el chaqué ahí. Es verdad, en Torrente no. Pero normalmente en todas las películas, entre comillas, serias, eso pasa. Sí, bueno. Matan a alguien y les va el uniforme al dedo. Ahora, en este caso, un uniforme para Santiago Segura no es tan fácil de encontrar un uniforme a la medida. No, pero claro, en la segunda, por ejemplo, que es la escena esta, que sale Cuco, pues claro, a Cuco se le ve como el vestido le va enorme. Pues claro, es el de la señora. Se lo podía, ¿no? Es el de la señora y... Pero es que he puesto un mal ejemplo. Torrente es un mal ejemplo. Claro, Torrente, el brazo tonto de la ley, ¿no? En fin... Vamos a por chistes. Pues empezamos. Nada, esto es un hombre que lleva a su mujer a una clínica, a un hospital porque tiene que operarse. Y bueno, la cirugía es bastante larga, es bastante complicada y decide volver a casa con los niños que se han quedado allí después del colegio. En esas que a finales de la tarde llama a la clínica, dice: hola, llamo para preguntar por mi mujer, y se oye. Dice: hola, hola. Dice: hola, que llamo para preguntar cómo está. Dice: ah, no, está muy bien, está de coña. Dice: ah, perfecto. Dice: sí, pero cuando la hemos abierto le hemos tenido que arreglar todo lo que tenía por dentro. Dice: bueno, entonces no estará tan perfecta. Dice: sí, el problema más gordo que tenía es que no le cabía nada. Que no le cabía nada. ¿Pero qué me está contando, señor? Dice: sí, es que, bueno, hemos tenido que meterle de todo por el agujero para que pudiera caber, para que funcionara bien. Dice: señor, ¿qué me está contando? ¿Qué me está diciendo? Dice: sí. Primero se lo he metido yo, después han pasado 7 compañeros más y todos han hecho lo mismo para que el agujero entrara, para que cabiera todo bien por el agujero. Dice: ¿pero qué me está contando, señor? ¿Qué está hablando de mi mujer? Dice: ah, lo siento, pensaba que hablaba de mi moto. Qué mal. Vamos a más. Vale. Pues otro de médicos, ya que estamos. Venga. Dice: están 3 médicos hablando de las operaciones que han tenido durante el día, y le dice el primero, dice: ¿sabéis? La gente más fácil de operar son los bibliotecarios. Dice: ¿y por qué? Dice: oye, pues porque tienen todos los órganos ordenados alfabéticamente, allí por dentro todo bien colocadito. Dice: ah, sí, pues eso es mentira, dice el segundo médico. Los más fáciles de operar son los contables, porque tienen todos los órganos ordenados por tamaño, por el número, tienen todo su número, todos bien contados, todo bien puesto, todo bien ordenado. Dice: eso es mentira. Los más fáciles de operar son los mecánicos. Dice: ¿por qué los mecánicos? Dice: hombre, tú a un mecánico le dices que te han sobrado piezas y no se preocupa, no pasa nada. Madre mía, es verdad. Claro, como hacen ellos. Ahí está. Uy, esta turca. No pasa nada. Igual. Anda, ¿no? El coche, pues ya está. En fin, esto era una niña saliendo de la escuela apresurada. Llega con su madre y le pregunta: mamá, soy muy inteligente. ¿Podrías decirme de quién heredé la inteligencia? A lo que la madre le responde: pues será de tu padre, porque yo aún conservo la mía. Que era del padre. Nada, esto es un día que se encuentran dos amigos, Manolo y Venancio. Dice: ¿qué tal, Manolo? ¿Qué te cuentas? Dice: mi vida una mierda. Mi mujer le han encontrado, pues nada, que está con una apendicitis de caballo. A mi hija hay que operarla porque se ha roto los dos brazos y está la pobre que no puede hacer nada. A mí me han encontrado que me salen granitos por todos sitios. Dice: bueno, tranquilo, no pasa nada. Dice: además, es que además me he quedado sin un céntimo. Dice: a ver, Manolo, un tío como tú que lo ahorra todo. Dice: pero ¿dónde vas? ¿Cómo hemos perdido todo el dinero? Dice: perdona, los 2 millones que tengo en el banco son para una emergencia. Bueno, pues están Manolo y Venancio también. Mirados. Que vuelven del bar, ¿no? Se van a casa en coche. Y de esto que van a toda leche por el camino y le dice Manolo a Venancio: oye, Venancio, ¿ves qué rápido pasan los árboles? Y dice: sí, la próxima vez venimos al bar en árbol, ¿eh? ¡Hey! ¡Hey! Al loro, ¿eh? Que no estamos tan mal. Por favor. Sí. En fin, llegamos a una de las noticias. El presidente serbio es juzgado por abrir una botella de champán en un estadio. Bueno, al menos en un estadio. Oye. En Belgrado, el presidente serbio Boris Tadic se declaró culpable de haber descorchado una botella de champaña en el estadio de Belgrado para celebrar la clasificación de su país para el Mundial 2010 y aseguró que no sabía que estaba prohibido, anunció la agencia Beta este martes. No sabía que el consumo de alcohol, aunque solo fuera para levantar mi copa, estuviera prohibido, declaró Tadic ante el Tribunal Municipal de Belgrado. Asumo la responsabilidad y creo que, como cualquier ciudadano, tengo que pagar una multa. una ley llamada anti-hooligan, cuyo objetivo es reprimir la violencia durante los eventos deportivos, prohíbe la venta y el consumo de alcohol en los estadios durante los partidos y 90 minutos después. Bueno, pues eso es fácil, se coge, se pone la en la botella Pinky y ya está. Claro. No es alcohol, es Pinky. Claro, o lo llevas dentro de una botella de Coca-Cola. También. ¿No? Claro. Claro. Como hacemos todos. Ahí está. En fin, hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. Blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende. Y aquí estamos de prestao, que hoy el cielo está nublado, uno nace y luego muere, y este cuento se ha acabado. Depende, depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. El amor, más que nunca en primavera, y mañana sale el sol, porque estamos en agosto. Depende. Que con el paso del tiempo el vino se hace bueno, que todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo. Depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Que nos conoce a nadie que te bese como yo, que no hay otro hombre en tu vida que de ti se beneficie. Depende. Y si quiere decir sí, cada vez que abres la boca, que te hace muy feliz, que sea el día de tu boda. Depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? La radio Trinitat Vella 91.6 FM. Ready your party! Pues sí, esta es nuestra fiesta. Vamos a la fiesta después de escuchar a Jarabe de Palo con su trabajo Depende. Bonito. Depende, bonito, sí. Bonito. Tenía la particularidad barato de que los temas eran bastante parecidos. Iguales. Pero bueno, al menos el Depende me gustó más que La Flaca, ¿eh? Realmente. La Flaca es una canción que no soporto. Bueno, la versión en catalán me gustaba más, pero bueno, es igual. Es una anécdota. En fin, vamos a por una noticia curiosa. Resulta que eBay subastará una cinta casera en la que Marilyn Monroe fuma marihuana. ¡Toma! En fin, ¿dónde tenía que pasar esto? En Nueva York, claro. Normal. Estados Unidos, va a ser si no. Una cinta casera inédita filmada hace 50 años y en la que la actriz Marilyn Monroe aparece supuestamente fumando marihuana saldrá a subasta esta semana en el portal eBay, anunciado hoy el diario Daily News en su edición digital. Rodada en color y sin sonido, la cinta fue filmada en Nueva Jersey por un amigo de Monroe que la mantuvo en el anonimato hasta que la vendió por $250,000 al coleccionista neoyorquino Keya Morgan, quien ha decidido sacar la subasta a través del conocido portal de pujas por internet a finales de esta semana. La cinta muestra a una Marilyn relajada compartiendo una jornada con varios amigos y en un momento dado fuma un cigarrillo que ha pasado por las manos de varios de sus acompañantes y que, según aseguró al coleccionista, la persona que rodó la escena en 1958 contenía marihuana. Ah, la Mari y la Marilyn. Ay, sí, es normal que esté relajada si claro, se está. ¿Cómo no va a estar relajada? ¿Cómo no va a estar relajada? Tenía que estar, pero muy, muy, muy tranquila, creo yo. Esta mujer ahí. Bueno, ¿no? Marilyn. Sí, después iba cantando que los diamantes son los mejores amigos de las mujeres, claro, y esas cosas. Lo que llevaba una flipada del 15. Normal. Marilyn, rúlatelo. Normal. Que rule. En fin, vamos a por más chistes, que es lo que toca. Pues nada, esto es un tío, un lepero que se va de viaje a Colombia, ¿vale? Dice, bueno, yo hablo español como esta gente, pero hay cosas del idioma que normalmente pues no coinciden. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a ir a una embajada, a la embajada, a preguntar cómo se dicen las cosas aquí. El tío tope de feliz, el lepero, se presenta allí en la embajada y se encuentra con el típico gilipollas, borde, típico funcionario que no quiere trabajar. Le dice, disculpe, vengo a informarme de cómo se dice aquí camarero. Dice, voy a tomarle el pelo. Se dice marica. Ah, bueno, uy, marica es otra cosa. Bueno, marica. Vale. ¿Y cómo se dice quiero un plato de comida? Dice, quiero un plato de mierda. Joder, allí mierda significa otra cosa, pero bueno. Dice, vale. ¿Y cómo se dice tengo dinero para pagar? Dice, tengo pelos en la tita. Joder, qué complicado que son aquí en Colombia. Bueno, pues es otra cultura, qué otra guarros, gente. Sí, qué guarro. También. Dice, bueno, ¿y cómo se dice policía? Dice, hijo puta. Y dice, ay Dios. Bueno. Dile tú a un policía colombiano eso. Sí, nada. En esas que sale a la calle y lo primero que hace es meterse en un bar. Y en esas que pasa al camarero y dice, marica. En esas que llega al camarero y dice, oiga, sin ofender. Dice, bueno, que quiere un plato mierda. Dice, a ver, aquí no vendemos de esas cosas. Dice, oye, que tengo muchos pelos en la tita, ¿eh? Dice, lárguese del bar, por favor, lárguese. Y lo largan. Y esas que va por la calle caminando, dice, pero este país, vaya mierda país que no me atienden. O sea, lo primero que hago es entrar en un bar para gastar y no me atienden. No, se encuentra, ve de a lo lejos un policía y empieza, ¡Hijo puta! Dice, a ver, ¿qué le pasa a usted? Dice, nada, que he entrado en ese bar y el marica este no me quiere vender un plato de mierda porque tengo pelos en la tita. Ay, madre mía. A ver, ¿sabéis qué es amarillo y rompe paredes? Yo no. El increíble Hulk. ¿Amarillo? Ah, ¿piensas que verde? Yo creo que sí. Tú déjalo que madure. Madre mía. Eso sí, tengo una duda. ¿No sería al revés? ¿No es verde cuando está sin madurar y luego cuando madura se pone ya amarillo y rojo? El increíble Hulk, ¿no? Ah, ¿tú lo conoces? Ah, claro. No hablamos de fruta. Es verdura, tienes ración. En fin, Manuel se despierta en casa con una resaca monumental. Se esfuerza en abrir los ojos y lo primero que ve es un par de aspirinas y un vaso de agua en la mesita de noche. Se sienta y ve su ropa toda bien limpia y planchada frente a él. Manuel mira alrededor de la habitación y ve que todo está perfecto, en perfecto orden y limpio. El resto de la casa está igual. Toma las aspirinas y ve una nota sobre la mesa. Cariño, el desayuno está en la cocina. Salí temprano para hacer unas compras. Te quiero. Así que se va a la cocina y sí, ahí estaba el desayuno y el periódico del día esperándole. Su hija también estaba en la mesa desayunando. Manuel le pregunta, hija, ¿qué pasó por la noche? Y la hija le contesta, bien, pues volviste después de las 3 de la madrugada borracho, rompiste algunos muebles, vomitaste en el pasillo y te pusiste un ojo morado cuando te diste contra la puerta. Manuel, muy confundido, pregunta, bueno, vale, ¿y cómo es que todo está tan limpio y ordenado y el desayuno esperándome en la mesa? Su hija contesta, ¡ah, eso! Bueno, mira, mamá te arrastró hacia el dormitorio y cuando intentó sacarte los pantalones tú gritaste, ¡suéltame, maldita mujer, estoy casado! Para que después digan que nos conformamos con poco. Eso es una frase bien dicha en el momento adecuado, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. El tío... La mujer se dijo al loro, sé que nunca me engañará a los borrachos, dícenla. La verdad. Siempre la verdad. Por favor. Pues nada, esto es un psiquiatra que está en plena sesión y dice, bueno, vamos a hacer un ejercicio para ver qué es lo que le pasa por la cabeza, a ver si podemos llegar a lo que es su problema. Coge un folio, un lápiz y dibuja una línea. Simplemente. Dice, ¿qué le sugiere? Dice, una mujer desnuda. Bueno, coge y hace una línea horizontal a la que ya había hecho. Dice, ¿y ahora? Dice, una mujer desnuda agachada. Bueno, borra las dos líneas, dibuja una horizontal. ¿Y esto qué le sugiere? Dice, una mujer desnuda acostada. El psiquiatra ya un poco mosca. Dice, la verdad, usted sufre un grave complejo sexual. Dice, no, perdona, yo no tengo un grave problema sexual. Es usted quien dibuja esas guarradas. Suele pasar, suele pasar. Si es que... Tu psiquiatra... Fíjate. Sí, sí. Dice, bueno, un hombre va conduciendo tranquilamente por la carretera y ve que viene en sentido contrario, ¿no? Por su carril... Uh-huh. Una mujer como loca con el coche que le dice ¡puerco! Y el tío se queda ahí ¡mula! Dice, y el tío sigue con el coche y al doblar la curva ¡pum! Se estampa con un pedazo de puerco que había en medio de la carretera. Moraleja, los hombres nunca entienden lo que las mujeres les quieren decir. Pues puede ser, ¿eh? Es muy probable. Ay, Álvaro, estas cosas. Estamos locos, estamos locos todos. ¿En serio? ¿Eh? ¿En serio? Ah, no lo sé. Depende. En fin. ¿De qué depende? Un ricachón conoció a una joven muy linda, pero con muy poca cultura. Después de un poco de conversación y muchos tragos, pasaron una noche apasionada de máximo placer. Y al día siguiente el ricachón le dijo a la humilde muchacha. Mijita, estoy muy agradecido contigo. Pídeme lo que sea, que yo te lo doy. Ella le dice, ah, pues dame una flor. El ricachón se conmueve y piensa, uy, qué ternura, cuánta humildad. Y le pregunta a la muchacha, ¿solo eso? ¿Cómo la quieres? ¿Una rosa, un clavel? Y la muchacha, no, quiero una Flor Explorer 4x4 del 2006. Poca cultura, pero... Sí, de verdad. Tonta no era. Ahí estamos. Para que después diga que no nos hacemos entender. Eso, moraleja, los hombres nunca logran comprender lo que las mujeres quieren decirle. Sí, es que ni que pintado, ¿eh? Se veía venir, ¿eh? Pues nada, esto es un tío que es un mangui. Iba un domingo a la iglesia, dice, no puedo evitarlo, voy a confesarme. Dice, padre, vengo a confesarme, tengo que confesar que he robado. Dice, bueno, la penitencia son 10 Padre Nuestros, 2 Ave Marías, un credo. Vale, pero además cuando salgas del confesionario a la primera chica que te encuentres le vas a dar 150 euros. Dice, vale, bueno. Mira, bueno, en esas que sale, cumple la penitencia que le ha ofrecido y sale de la iglesia. Y tal y como sale de la iglesia se encuentra una chavala y le suelta los 150 euros. Y le dice la chica, no, son 200. Dice, no, 150. Que no, que son 200. Que no, que son 150. Que la penitencia son 150. Que no, que son 200. Así se pasan un rato. Dice, a ver, que el cura me ha dicho que son 150. Dice, es que al cura le hago un precio especial. Anda que no, el cura. No es listo ni nada. ¿En qué se parece un pato cojo a un pato viudo? Dios. en que los dos se quedaron sin pata. Estos son los que... Rápido, rápido. Sí, batería, malo. De los que hay que terminar en... No. Látigo, el látigo. El látigo, el látigo. Tenemos que dar el látigo. Dale. Mira, con el látigo. Vamos, ay, con el látigo. Ay. Dame más. Ah. En fin, llegamos al momento de una noticia curiosa. Resulta de que un tercio de los 28 peatones atropellados este año en Galicia murieron cerca de clubes de Alterne. O hay salen, muchos accidentes salen donde no te... los gallegos. O hay demasiados clubes de Alterne. También puede ser. O están mal puestos y no tienen pasos de cebra. Bien señalado. No lo sé, vamos a descubrirlo. Resulta, bueno, en A Coruña, cómo no, los clubes de Alterne se han convertido en un factor de riesgo en la carretera. Al menos en Galicia, donde un tercio de los peatones que murieron atropellados en lo que va de año fallecieron cerca de alguno de estos locales. Según explicó ayer el jefe de la Guardia Civil de Tráfico, José Luis Ulla. Adiós. El... Al menos 7 de los 28 peatones que murieron atropellados desde enero en las carreteras gallegas eran varones que fueron arrollados cerca de clubes de Alterne de madrugada y en muchos casos con altos índices de alcoholemia en la sangre. Las carreteras donde se registran la mayoría de atropellos mortales son la N550 de A Coruña a Tui y la Nacional 532 entre Ourense y Portugal, donde además la Guardia Civil ha detectado una práctica habitual de en algunos clientes de estos establecimientos. Los portugueses que acuden a los clubes gallegos dejan el vehículo en territorio luso y van andando hasta el club para evitar los controles de alcoholemia. No sabe nada tampoco. Parecían tontos, ¿eh? También. Sí, sí. Los cristianos. Oye, una cosa, ¿cómo has dicho que se llamaba el de la Guardia Civil? José Luis Ulla. Ah, este se hizo Guardia Civil porque no fue nunca a clase, ¿no? Cada vez que pasaban lista decían, José Luis Ulla ahí. Y se larga. Hombre, todo puede ser. En fin, hacemos una pequeña pausa, vamos a por una canción. Y enseguida volvemos. A ver qué vas a hacer. Radio Trinitat Vella 90.6 FM. En fin, después de escuchar a Los Secretos y su trabajo, Déjame. Vamos a ver. Vamos Nadie a dejar te está tocando. No, el que se ha ido. Ah, vale, el huya. Sí. En fin, dejamos la música de lado y vamos a por una noticia. Más de 4.000 participantes en una maratón de confesiones en México. ¡Ole! ¡Qué diversión! ¡Qué bonito! Ahí todos a confesarse. Amén. Sí, se aburren. Ciudad de México, entre 4.000 y 5.000 personas, según la prensa, aguantaron largas filas para recibir el perdón en una curiosa maratón de confesiones organizada por la Iglesia Católica en la capital mexicana como preludio a la Navidad. En fin, las puertas de la imponente Catedral Metropolitana en el Centro Histórico permanecieron abiertas hasta entrada la noche del sábado para recibir a los penitentes en una jornada durante la cual los sacerdotes fueron facultados de forma excepcional para perdonar pecados graves, incluido el aborto. La maratón fue organizada por el cardenal Norberto Rivera, responsable del grupo católico Caballeros de Colón, encargado de la logística. Bueno, ¿y estos ponen penitencia de esa de que cuando salen le tienen que dar 150 euros? Porque yo voy para allá, ¿eh? Esperemos que no. A la puerta, a recibir ahí. ¿Qué te apuestas a que seguro que tenían la cajita puesta en la puerta? Sí, eso seguro, eso seguro. Segurísimo. Lo que pasa es que, claro, no le dicen que se lo dé a uno por la calle. No, déjalo el buzoncito. Claro, ahí, nosotros se lo damos. Ahí, después lo repartiremos con amor y con cariño. Claro. A nuestra puchaca. Pues nada, ¿seguimos con chistes? Vamos. Pues nada, esto es un tío que de estos del cobrador del frac, de estos que va a casa de uno. Ding dong. No contesta nadie. Ding dong. Se oye una vocecilla. ¿Quién es? Dice, ¿qué está tu papá? Dice, no. ¿Y tu mamá? También se ha escondido. Es lo que tiene. Dice, ¿sabe, doctor? El hombre que se iba a operar, ¿no? En ese momento. Se me olvidó decirlo. Ah, lo pongo en situación directamente, ¿sabes? Dice, ¿sabe, doctor? Estoy completamente muerto de miedo. No sé qué va a pasar en esta operación. Dice, usted estése tranquilo, que más miedo tengo yo, que es la primera operación que hago. ¡Dios! Dios, esto tiene que doler, ¿eh? Sí. Yo me voy corriendo. También, huya. Sí, huya, sí, huya. Sí, sí. Hago caso al Guardia Civil. En fin, uno de actos. Primer acto, se ve a una mujer gorda con un cuchillo. Segundo acto, se ve la misma gorda con una arma de fuego. Tercer acto, se ve la misma gorda con un rifle. ¿Cómo se llama la película? Se armó la gorda. Te mereces unos latiguillos. Sí, no por ahí. Nada. Dale, dale. Lo tienes que dar tú. Ahí. Bueno, era malo. Tres era actos, malo. Tres latigos. Vale. Esto es una pareja durante el desayuno que le dice la mujer toda cariñosa al marido. Cariño, mi madre va a venir a vivir con nosotros. Tendremos que comprar una casa más grande. Dice él, no hace falta, nos encontrará igualmente. Dice, luego están la misma pareja, antes de casarse, le dice la mujer al marido, dice, cariño, dime algo con amor. Amorfa. Dice, no, hombre, pero dime algo dulce. Tu madre en almíbar. Dice, ay, cariño, es que no hay quien pueda contigo. ¿Nos casamos? Dice, vale, pero ¿con quién? Qué faltón, tío, qué faltón. Ese es un marido, una joya, ¿eh? De los de guardar en formol. Eso, ahí, que no hable. Vaya, que se quede ahí. Como siempre, otro de los malos. Yo no sé qué me pasa, pero que me gustan todas las mujeres menos la mía. Eso que el amigo le dice, ah, no te preocupes, que a mí me pasa lo mismo, me gustan todos menos la tuya. Eso es un amigo como Dios manda. Sí, claro. Querida ante todo. Pues nada, estos son dos gitanos que tienen un burro, porque, bueno, tienen un burrillo, y cada semana se tiene que encargar uno de alimentar al burro. Pero, ay, payo, yo paso de alimentar al burro. Le pasa al burro a la semana siguiente al otro. El otro, ay, yo paso de alimentar al burro que ya lo alimenta lo otro. Al final el burro hecho polvo, dice, ¿sabes qué? Vamos a vender el burro a un circo que viene por ahí. Nos quitamos de encima el burro porque no nos sirve para nada tampoco. Lo llevan, lo venden y le dicen al del zoo, al del circo, le dicen, ¿sabes qué vamos a hacer? Te vendemos el burro este por 4 chavos para que se lo dé de comer a los leones. Dice el tío, pues vale, le dan los 4 duros a los gitanos se lo reparten y se largan. En esas que no habían avanzado ni 300 metros, que viene el del circo corriendo, ¡devolverme el dinero! Dice, ¡ay, qué os pasa! Dice, comida para los leones, el burro que se ha comido los dos y tiene arrinconado al tigre. ¡Qué bestia! Más burro los gitanos que el burro, ¿eh? Bueno, pues está un yankee, el típico yankee de Texas, ¿vale? Con su sombrerito, sus vaqueros, todo. Se va a México, ¿vale? De viaje, mascando chicle el tío. Y se le acerca un mexicano que está sentado en su porche tranquilamente y le dice, oye, amigo, ¿tú sabes, vosotros en México os coméis el pan entero? Dice, ay, cuate, pues sí, ¿qué nos vamos a comer si no? Dice, pues que nosotros en Estados Unidos nos comemos solo la miga y reciclamos el pan y lo enviamos a México y es el pan que coméis aquí. Y el mexicano que pasa de él y sigue a su bola. Y el yankee le dice, oye, amigo, ¿vosotros en México coméis mermelada? Dice el México, ay, pues sí, cuate, claro. Dice, ¿sabe el americano? ¿Sabes que en Estados Unidos nosotros no comemos mermelada? Comemos fruta fresca y lo que sobra hacemos mermelada para que la coman en México. Y el México, y el mexicano ya que se empieza a chinar y le dice al americano, dice, ay, cuate, pues ustedes en Estados Unidos usan condones. Dice, pues claro que sí. Y le dice el mexicano, dice, ay, pues que nosotros también usamos condones y los reciclamos y los enviamos a Estados Unidos para convertirlos en chicle para vosotros. ¡Hola! Se la devuelve bien, ¿eh? Ya ves. ¡Puntas en toda la boca! ¡Dios! En fin, noticia, un vietnamita durmió 5 años... con el cadáver de su esposa. Eso es tener un sueño profundo. ¡Oh, Dios! Esto ha pasado en Hanoi. Un vietnamita desenterró el cadáver de su esposa y durmió con él durante 5 años porque quería abrazarla en la cama, informó el jueves un diario en internet. El hombre de 55 años de un pequeño pueblo en la provincia de Quang Nam, en el centro de Vietnam, abrió la tumba de su esposa en 2004, moldeó arcilla alrededor de sus restos para darle la figura de una mujer, la vistió y la llevó a su cama, señaló la web de Vietnamnet. El hombre llamado Levan... ¿Levan las cosas raras? Sí, dijo al sitio web que comenzó a dormir sobre la tumba de su esposa tras su muerte en el 2003, pero que cerca de 20 meses después, debido a la lluvia, el viento y el frío, decidió cavar un túnel para dormir con ella. Sin embargo, cuando sus hijos se enteraron de lo que hacía, impidieron que el hombre visitara la tumba. Pero una noche de noviembre del 2004, el señor desenterró los restos de su esposa y los llevó a su casa. Por Dios, que alguien traiga una palangana al estudio. Sí, sí, sí. ¿Te sirve la papelera esa de allí? La gente está... A ver, yo... Fatal, fatal. Yo conozco gente que se abraza a osos de peluche, a cojines, a la mantita, a la pareja, a lo que sea. Pero a un cadáver, oso cerdo, por Dios. Hombre, pero lo moldeó, ¿sabes? Claro, le echó la arcillita por encima. Es tonto, es que ya no es su mujer, es un cacho de yeso ahí moldeado, ¿sabes? Un jarrón mujer. Sí, una mujer objeto. En fin, hacemos una pequeña pausa, la última, y volvemos enseguida. Te está

O eso creía la presentadora, porque la supuesta eminencia Luis Miguel Martínez Fernández, profesor de la Complutense, analista de programación y coautor del informe Marco de la Televisión Educativa en España, no era tal sino alguien con el mismo nombre que recibió en ese momento por error la llamada del programa y que le suplantó en directo. Por un error humano debido a los duendes de la radio, como comentó después el verdadero experto, alguien se prestó a responder a las preguntas de Gemio sobre el estado actual de la televisión con frases vagas como «Los jóvenes se tiran años, horas y horas en Internet, todos los programas son iguales» o «Esperamos que Televisión Española cambie». Casi 10 minutos duró el engaño hasta que entró la publicidad. Después, y en lugar de iniciar un debate sobre la TDT, Gemi informó de la equivocación a sus oyentes, tildando de impresentable a la persona que había estado entrevistando. Si es que encima que le sigue el rollo, no, encima lo tacha de impresentable. Claro. Coño, te está salvando la entrevista, tía, te está salvando la entrevista, joder. A mí me llaman de la radio y tal, me se pone a hablar conmigo, me preguntan mi nombre, ¿soy yo? Pues sí, sí, a ver, voy a dar juego, ¿no? Tú sigues claro. El rollo. Oye, pues, si quieren hablar, que hablen. Y perdona, le llaman los enanos de la radio, perdona, esos son los típicos becarios que se equivocan. Lo sé perfectamente. No hable cuando estás delante de ellos. Ahí estamos. En fin, vamos a por la última racha de chistes. Pues nada, empezamos. Esto es una señora de una señora de pudiente que está en su casa y llama a su sirvienta y dice: María, mañana coges tus maletas y te vas. Porque no soporto tu carácter, no soporto tu mal humor, es que no te soporto directamente. Dice la María: claro, usted me echa porque yo soy más bonita que usted. ¿Y a ti quién te ha dicho eso? Su marido. Mira, coge la maleta y te vas ahora. Claro, usted me echa porque tengo las piernas más bonitas que usted. ¿Y a ti quién te ha dicho esta gilipollez? Su marido. Mira, lárgate ahora mismo. Es que no te quiero ver. Lárgate ya. Ya vendrás a buscar tus cosas. Claro, me larga porque yo hago el amor mejor que usted. Dice: ¿qué? ¿También te lo ha dicho mi marido? Dice: no, su marido es más reservado para esas cosas. Me lo ha dicho su chofer. Al loro, ¿eh? No estamos tan mal. Ya no. Pues un borracho argentino que llega tarde a su casa. Lo típico, vamos, la típica escena de fin de semana. Su esposa lo recibe hecha unos zorros. Digo, bueno, hecha una furia. Y le dice: ¿por qué llegas así tan tarde y en estas condiciones? Y le responde: ¿qué quieres? No es culpa mía ni del alcohol. Es por el tomate, cariño. Dice: ¿por el tomate? Dice: ¿cómo que por el tomate? Dice: hombre, pues... ¿viste? Que salí y me dicen los amigos: ¡tómate otra! ¡Tómate otra! Y así toda la noche. Claro. Excusas malas, tío. Excusas muy malas. ¿Tú sabes qué dijo King Kong cuando estaba sentado en el suelo? No. ¡Qué incómodo! Eso también era un diablo que se cayó a un pozo. Y otro diablo le dice: ¿cómo diablos te caíste ahí? Por favor, qué malos. Sí, son malos, son de la casa. Sí, sí, sí, marca registrada. Claro que sí, hombre, si no, no serían nuestros. Pues nada, esto es un hombre que llega a casa y ve a su mujer desesperada gritando: ¡cariño, cariño! ¡Un alacrán ha picado a mi madre! Dice: pero si yo metí 4 en la caja. ¿Dónde están los otros 3? Ay, se han escapado, mierda. Están en el juicio con el juez mandando callar a la sala. Dice: les advierto que como vuelvan a decir abajo el juez, les mando a todos a la calle. De repente: abajo el juez. Dice: oiga, la advertencia no va por usted, señor acusado. Sí, cuela, cuela, tío. Oye, si le mandan a la calle, ¿el tío qué va a hacer? Vaya tela. Esto era una abuelita que está a punto de encender la estufa para preparar la cena para ella y para su marido, cuando por una fuga de gas explota la casa y salen volando los dos. Y eso que llega la ambulancia, y cuando está en la ambulancia los dos heridos, la abuelita lleva una tremenda sonrisa en su cara. El esposo, preocupado de que estuviera en shock, le pregunta: ¿qué te pasa? ¿Por qué sonríes? Dice: ay, querido, es la primera vez en años que salimos juntos a algún lado. ¿Ves? Es que las mujeres nos conformamos con poco. Si es que es que muy poquito tenemos bastante. Sí, puede ser, puede ser. Pues nada, esto es una pareja que de 20 años, que están casados, y el ritual sexual siempre es el mismo. Empiezan, y en esas que cuando el hombre empieza a estar contento, apaga la luz. Pero no quiere que haya nada de luz, nada de nada. La mujer ya después de 20 años está cansada de que siempre sea el mismo ritual, siempre sea lo mismo, y hasta las narices. En esas que en mitad del acto enciende la luz y ve a su marido que le está entreteniendo con un vibrador. Dice: Manolo, ¿pero qué estás haciendo? Eres impotente, ¿por qué no me lo has dicho? No hay ningún problema. Dice: mira, yo te explicaré el problema de la impotencia cuando tú me digas de dónde has sacado nuestros tres hijos. Es ahí lo ha pillado. Es grave eso, ¿eh? Es muy gravísimo. Gravesen. Bueno, pues está Jesucristo yendo con su descapotable nuevo a toda leche por Jerusalén con Pedro al lado. Y de esto que atropellan a un hombre. Y entonces se baja súper preocupado Jesucristo. Ay, ay, ay, ¿qué hacemos, Pedro? ¿Qué hacemos? ¿Qué ha atropellado a este tío con el deportivo nuevo? Que me la van a liar, que no tengo ni carné, que todavía no se ha inventado el carné de conducir, ni los puntos, ni nada. Y esto le dice Pedro: pero tranquilo, tú eres Jesucristo, tú tienes que poder hacer algún milagro. Dice: bueno, tranquilo, no te preocupes. Llega Jesucristo, se pone delante del Ferrari, con el hombre justo debajo, el Ferrari rojo entero, era amarillo. Bueno. Y entonces el tío hecho unos zorros, vale. Hecho unos zorros en el suelo y le dice Jesucristo: Lázaro, levántate y camina. Lázaro, levántate y camina. Lázaro. Vámonos, Pedro, que este no es Lázaro. ¡Madre mía! Por favor, qué salida. En fin, un par de amigos están tomando algo en un bar y charlando. En esto que uno le dice al otro: oye, el otro día me contó tu mujer un chiste tan bueno, tan bueno, tan bueno, que me caí de la cama. ¡Dios! Por favor. Pues nada, esto es una mujer que llega a su casa, una mujer de 60 años llega a su casa y se encuentra, oye, un ruido raro. Entra a la habitación de la hija y ve a la hija con un vibrador. Dice: pero hija, ¿qué estás haciendo? Dice: mira, tengo 40 años, estoy soltera, soy fea como un pijo. Y además, lo único que tengo y que puedo considerar mi pareja es este vibrador. Así que, por favor, déjame en paz. La mujer sale de la habitación moviendo la cabeza, medio llorando. Ay, Dios mío. Al día siguiente, llega el padre, 70 años, y oye un ruido raro. Se acerca a la habitación de la hija, abre la puerta y se encuentra a la hija con el vibrador. ¡Hija! ¿Qué estás haciendo? ¡Poca vergüenza! Dice: papá, tengo 40 años, soy una solterona de mierda, vivo con vosotros y lo único que tengo como pareja es este vibrador. Sale de la habitación medio llorando también, se va. Y a los dos días se encuentra la madre, llega al comedor y se encuentra al padre con el vibrador al lado viendo la tele. Dice: pero Antonio, ¿qué estás haciendo con el vibrador de la niña? Dice: coño, estoy viendo la tele con nuestro yerno. Le había cogido cariño al final. Oye. En fin, a Jaimito le van a preguntar la tabla de multiplicar, así que decide hacerse una chuleta y cosérsela en el cuello de la camiseta. Llega a clase y la profesora le pregunta: a ver, Jaimito, dime la tabla del 7. Mirándose el cuello de la camiseta, con cierto disimulo, Jaimito responde: sí, señorita. 7 por 1, 7, 7 por 2, 14. 100% es algodón. ¡Gilipollas! No, es Jaimito. Bueno, sí. Es el mítico. El mítico Jaimito. No, no es idiota, es especial. Sí, sí. Tiene una educación chaval limitada. Pues nada, esto es un tipo y que se despierta por la mañana y cuando va al baño ve que le ha crecido un pene en la frente. va corriendo al médico, dice, doctor, dígame qué me pasa, dice, ¿sabe qué vamos a hacer? ¿Usted tiene una Biblia en casa? Dice, sí, léasela y venga la semana que viene. Bueno, la semana siguiente llega y dice, doctor, ya me he leído la Biblia, el pene sigue ahí, ¿qué puedo hacer? ¿Usted tiene la enciclopedia en casa? Sí, sí, pues léase la enciclopedia. Vale, vale. Vuelve la semana que viene. El tío se lee la enciclopedia, vuelve la semana siguiente y el pene sigue en la frente. Doctor, dígame qué puedo hacer. ¿A usted le gusta la historia contemporánea? Sí, sí, pues léase todos los libros de historia contemporánea y la semana que viene vuelve. Bueno, el tío vuelve, el pene sigue ahí y dice, a ver, doctor, ¿por qué me está mandando todas estas lecturas? ¿Para qué me van a servir si el pene sigue ahí? Dice, porque cuando le nazcan los cojones no va a poder ver nada. Que vaya aprovechando. Qué putada. En fin, nosotros lo tenemos que dejar aquí. Hemos acabado con nivel, ¿eh? Sí, sí. Mucho bueno, nivel. Si no, ¿contamos el último? Va, venga, rápido, venga, rápido. Llega un hombre a la consulta del médico con una rana en la cabeza, pegada. Y entonces le pregunta al médico, dice, bueno, parece que es obvio lo que le pasa. Y dice la rana, dice, sí, ya ve usted, que me ha salido aquí un hombre en las pelotas. En fin, amigos, el próximo programa mucho más. Gracias, Nuria. Gracias a ti. Gracias, Álvaro. Gracias a ti también. Y hasta el próximo. Adiós. Adiós. Adiós. La radio limitat veia 90.6 FM.